Cultura en Punto. Un servicio noticioso de Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana. Cultura en Punto. Cultura en Punto. En el marco de la celebración del Día Internacional del Libro, se efectuará el conversatorio Copyleft y Licencias Creative Commons, Experiencias y Políticas de Edición, hoy en Ciespal, en Quito, a las 18 horas. Los ponentes presentarán sus diferentes experiencias y visiones sobre este concepto que ha conseguido extender las nociones de creación colaborativa, comparativa y horizontal, surgidos en el ámbito del software de código abierto, y que ahora abarcan a la creación musical, literaria y académica en general. Adicionalmente, Ciespal presentará su página web de publicaciones, espacio que cuenta con el catálogo histórico de la entidad. Internacionales. Santo Domingo. La 18ª Feria Internacional del Libro Santo Domingo 2015 se inaugurará hoy en la capital de República Dominicana. En la jornada de este día se efectuarán conferencias y talleres por el Día Internacional del Libro, que se celebra hoy. En la feria participarán 430 editoras internacionales, 209 librerías e instituciones vinculadas al mundo del libro y 630 escritores dominicanos expondrán sus obras literarias, ofrecerán charlas, recitales, paneles y conferencias. El encuentro se desarrollará hasta el próximo 4 de mayo. Cultura en Punto. Un servicio noticioso de Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana. Cultura en Punto. Cultura en Punto.